lados de la casa. Ella es un fantasma y se aparece por toditos lados de la casa. Ella es la mujer que me tiene loco loco. Yo no quiero verla y de pronto se aparece. No le importa cuándo, ella me enloquece. Es inoportuna y me rompe la cabeza. Ella es un fantasma y se aparece por toditos lados de la casa. Ella es un fantasma y se aparece por toditos lados de la casa. También sus